despierto, te miento, te vales, te espero, te llevo a mi cuerpo, te escapas, te dejo, te quiero y te temo. Te apreso, no arriesgo, te abro y te cierro, te beso el pretexto, voy lento, salimos ilesos. Me espero y regreso, te vi, me arrepiento, te quiero y te temo. Te prendo y te quemo, te vivo y te siento, me pruebo y te quedo, te veo. Despierto, despierto, te quiero y te temo. Te escapas, te dejo, te veo y me divierto. Te juro, maldices, te quiero y te temo. Te abro y te cierro, te advierto, despierto, te quiero y te temo.